una producción de la Warner Brothers para la televisión. Oye, voy, ven acá. Sí, oye, sí, ¿qué pasa? Bienvenido a tu nueva casa, bonita, ¿no? Sí, claro, claro, oye, claro. ¿Qué es lo que he hecho? No se trata de lo que has hecho, no se trata de lo que has hecho. ¡Mira! Déjame pensar. Creo que esto va a necesitar un poco de estrategia. La única solución de este problema es hacer que ese gato salga de la casa. Escucha, esto es lo que vas a tener que hacer, Boy. ¡Correcto! ¿Listo, Boy? ¡Fuera abajo! La psicología de los sueños por Sigmund Freud. Y dice, después de una pesadilla, el paciente al despertar debe buscar la forma de autoconvencerse de que solo fue un sueño, que nada ha sido realidad. Llevan pegamento y clavos. ¿Eso es todo, amigos?